caballeros del Santo Sepulcro y del Templo de Salomón constituyeron durante los siglos XII y XIII un auténtico y formidable ejército regular al servicio directo de los papas. La orden estaba integrada esencialmente por nobles de abolengo discreto, deseosos de ganar para sí gloria y santidad. Tampoco faltaron príncipes de alcurnia y vasallos de humilde condición. El espíritu caballeresco, tan fuertemente arraigado durante toda la Edad Media, junto con las exhortaciones papales para que los caballeros europeos no malgastasen su tiempo ni sus energías en luchas feudales o en justas poco deificantes, encontró en las cruzadas y en las órdenes militares ideales trascendentes. El rápido prestigio alcanzado por la Orden del Temple consumó el idealismo de muchos caballeros: luchar con la espada contra los infieles. Esos eran los templarios, los monjes de la cruz y la espada, unos caballeros que durante casi dos siglos levantaron a su alrededor todo un imperio, incluso más poderoso que el de los reyes de la época. Entre ellos se encontraban príncipes, nobles y gente del pueblo, y su ideal: servir y preservar los caminos para los peregrinos. Pero había algo más. ¿Tenían otras pretensiones? Conocer un poco más su historia y algunos de sus secretos es lo que ahora queremos hacer junto a nuestro invitado. La primera introducción, y vamos poco a poco a entrar en el asunto. ¿Quiénes eran los templarios? Bueno, los templarios eran un grupo que, si te parece, podemos hacer un poco de historia. Eran un grupo que nacieron a partir de nueve personas. El nueve es algo que nos va a acompañar por su significado esotérico a lo largo de toda la noche. Eran nueve personas que, mandadas de alguna forma, mandadas espiritualmente por un personaje que en la época era tremendamente interesante, se llamaba Bernardo de Clairvaux. De hecho, posteriormente le hicieron San Bernardo. Este hombre predicó cruzadas, nombró papas, se permitió el lujo incluso de realizar milagros, y además tenía tal poder espiritual y tal poder material que llegó a frenar matanzas de judíos en determinadas zonas, en determinadas épocas. Y este hombre, que formó parte de la Orden del Cister, de pronto se dio cuenta de la necesidad que había de quitarle poder espiritual al poder temporal. De alguna forma, en esa época, la Iglesia se estaba asentando gracias al poder temporal de señores feudales, de caballeros y de reyes, que no tenían el menor interés por una apertura espiritual. Lo único que les interesaba era el poder material, y digamos que por un afán de conseguir que el conocimiento y la fe estuviesen unidos, decidió que era necesario que el poder militar pasase a manos de determinadas personas que uniesen el conocimiento al poder de la espada. Lo que quería Bernardo de Clairvaux, en definitiva, era buscar los puentes de conexión entre todas las culturas religiosas de la época, encontrar el elemento de conexión, lo que se podía llamar la gran tradición, y darle el poder a lo que podíamos llamar pontífices, como personas que servían de puente de conexión entre la divinidad y los hombres. Estos pontífices, según San Bernardo, deberían de ser los verdaderos gobernantes de la tierra, y su misión, la misión que les entregó a estos nueve caballeros, fue la de crear una fuerza militar que pudiese disuadir a todos los señores de la época de que el poder espiritual debería de estar, el poder material debería de estar en manos de hombres que además tuviesen el poder espiritual. Esto enlaza con la idea de la sinarquía, que es el ideal templario. Es el entregar el poder a hombres de conocimiento y no a hombres de armas, pero por la época era necesario que hombres de armas con profundo conocimiento, con profunda realidad religiosa, pudiesen disuadir a todos estos grandes señores de que esto debía de ser así. Era necesario que el poder espiritual se uniese al poder militar en ese momento para conseguir que las grandes tradiciones, las grandes fes a lo largo de todos los siglos se mantuviesen. Y aquí enlazaríamos con los musulmanes, con los judíos, con todas las tradiciones esotéricas de la época, incluso con las tradiciones mágicas y con las tradiciones célticas. O sea, era necesario que todo ese gran conocimiento acumulado a lo largo de milenios estuviese por encima de las necesidades religiosas o de las necesidades materiales de la época y se mantuviese por encima de todo. Has hablado, has dado ya varias ideas que vamos a tratar de esbozar a lo largo del programa. Pero solo diferentes culturas religiosas intentaban lo que más o menos hace vos ahora, captar o sacar la síntesis entre todas las religiones que había en aquel momento. Sí, tenemos que tener en cuenta una cosa. Hasta ese momento nunca se había intentado una historia parecida en toda la historia del cristianismo. Es decir, crear un grupo de monjes y además guerreros, en aquel tiempo en el que el cristianismo y además en aquel tiempo, sobre todo porque tenemos que entender que Hugues de Payns, que fue el verdadero creador del temple, pertenecía a la Orden de San Agustín. La Orden de San Agustín prohibía expresamente el uso de armas. Toda la tradición cristiana de la época separaba el uso de las armas de el poder espiritual. Creían que era necesario introducir el cristianismo de una manera radicalmente diferente y, sin embargo, San Bernardo ve que hay otra necesidad en ese momento porque el cristianismo se estaba perdiendo en guerras estúpidas y en masacres innecesarias. En ese momento se encuentra con que ya existía una tradición en el Islam, que eran los Hasasín, los hombres del viejo de la montaña, que formaban un grupo religioso pero a la vez un grupo de hombres guerreros. Eran hombres que guardaban el poder religioso por la fuerza de las armas, porque en ese momento además era necesario. Y los Hasasín tenían una cosa súper interesante. Resulta que en todas las casas, en todos los conventos, podíamos llamar, de hecho ellos los llamaban ribat, de ahí viene la palabra rábida que se escucha en algunos monasterios españoles, en sus ribats se permitía el acceso de cualquier persona tuviese la religión que tuviese. Los ribats estaban íntimamente ligados a los sufis, que eran la tradición esotérica mística del Islam, y que partían de la base de que para entender la realidad divina había que abandonar todas las religiones, aceptarlas todas como tal y entender que Dios como trascendencia estaba por encima de cualquier religión. Desde ese punto de vista, en los ribats se permitía que cualquier persona entrase, que cualquier persona tuviese la religión que tuviese, entrase, participase de un conocimiento científico y de un conocimiento espiritual y trabajasen en común. En los ribats, además, era común que se enseñase a las personas a realizar trabajos manuales. Para los sufis era tremendamente importante trascender hacia la divinidad a través de lo cotidiano, a través del trabajo manual. Los templarios, es justo reconocer que en sus monasterios y en sus casas enseñaban agricultura. De hecho, la agricultura más avanzada de la época era enseñada por templarios, y además fueron los que enseñaron a los primeros maestros canteros que después dieron origen a toda la gran revolución del gótico. Entendiendo eso, los templarios eran hombres de conocimiento, hombre de conocimiento intelectual, es decir, conocían las leyes intelectuales, las leyes del conocimiento intelectual y además las leyes del conocimiento divino, del conocimiento del universo. Nueve personas, decías, fueron los primeros que comenzaron la historia y hicieron un grupo súper increíble, ¿no? Y lo que creemos o lo que nos han contado la historia es que se habían formado para preservar los santos lugares. ¿Mentira o no? No, eso es cierto. Lo que pasa es que había mucho más todavía. Sí, los templarios, de hecho, los nueve compañeros que formaron el temple sabían perfectamente qué es lo que querían hacer. Estaban dirigidos, ellos habían estado trabajando durante bastantes años en toda la zona de Jerusalén, acompañando a los cruzados, construyendo fortificaciones, trabajando con la Orden de San Agustín, repito, y el final era crear aquello que a ellos realmente les interesaba. Digamos que la tapadera que era necesario crear en aquella época era la de crear un grupo de personas que se dedicasen a la preservación de los caminos, sobre todo el camino de Jerusalén y el camino de Santiago. Pero digo tapadera porque tenemos que pensar que en el camino de Santiago, a pesar de los peligros reales que pudiesen tener los peregrinos en aquella época, realmente la única plaza fuerte e importante que crearon fue el castillo de Ponferrada, que estaba casi al final del camino. Uh-huh. En el resto lo único que había eran casas, encomiendas, hospitales, lugares de recogida de peregrinos y en ningún lugar plazas fuertes. O sea, realmente no les interesaba tanto el luchar por los santos lugares o el luchar por preservar los caminos, sino en buscar lugares en los cuales se había mantenido de alguna forma viva la tradición. Si nos vamos a buscar aquellos lugares donde los templarios crearon castillos, crearon encomiendas o crearon iglesias, de hecho las iglesias octogonales típicas de los templarios se creaban en lugares muy determinados, eran lugares de poder, lugares donde ya desde la antigüedad habían tenido famas de que se organizaban rituales mágicos, de que se reunían los brujos, de que se reunían los magos, etcétera. Tenemos que tener en cuenta que para el cristianismo naciente todo aquello que no era cristianismo era superstición. Y todo lo que era anterior al cristianismo, cualquier forma de conocimiento que no perteneciese a la estructura de la iglesia cristiana, se consideraba como demoníaco o brujeril. En la tradición popular ha quedado que los templarios eran hombres que hacían prácticas mágicas y que en algunos casos eran bastante indeseables. Eso de alguna forma es algo inducido para eliminar importancia a lo que ellos estaban haciendo y en algunos casos para alejar al pueblo llano de lo que en algunos lugares se hacía realmente, que era conectar con las fuentes de conocimiento. El hecho de que ellos se reuniesen en el Templo de Salomón no es casual. Es decir, el Templo de Salomón fue el primer templo que se hizo con unas normas precisas de construcción que se dan en la Biblia, que se entregó directamente por inspiración divina a Salomón y que Salomón entregó las claves a David para que construyese ese templo. Ese templo es de planta octogonal. En la Biblia se describe perfectamente las medidas, las proporciones, el tamaño de los receptáculos, los rituales a realizar y los objetos sagrados que debían de haber ahí. O sea, era un lugar diseñado para que el hombre se pusiese directamente en contacto con la divinidad, en contacto con Dios. Ya. A partir de ahí, los templarios reproducen la estructura octogonal del Templo de Salomón en casi todas las encomiendas o en casi todas las iglesias más importantes que construyeron. Por ejemplo, la Vera Cruz de Segovia o, por ejemplo, Eunate. Habíamos estado hablando de ello fuera de micrófono. Uh-huh. Y efectivamente son lugares que recomendamos a nuestros oyentes para que vean la fuerza además, que hay. Yo les recomendaría además la ermita de San Saturio en Soria, que es muy poderosa. Pedro, estás hablando de la gran tradición. ¿Qué es eso de la gran tradición? Sí, la gran tradición es todo el bagaje de conocimiento que desde el principio de los tiempos ha estado reservado a unos pocos. No a una élite, sino a aquellos que eran merecedores de ser depositarios de un conocimiento ancestral. Es decir, la energía, el poder, no es ni bueno ni malo. Todo depende de cómo se utilice. Era necesario que las fuentes de poder, el poder telúrico, el poder de la tierra madre, el poder del sol, del viento, de las estrellas, el poder cósmico, que es una manifestación de Dios sobre la tierra, estuviese en manos de personas con una suficiente preparación como para poder manejarlo y poder ponerlo al servicio de la humanidad. En ese momento era necesario que solo aquellas personas que por sus propios merecimientos habían llegado a conectar con esa fuente de poder fuesen los depositarios de la gran tradición. Hay un momento en el que la tradición con mayúsculas se divide en un culto lunar y un culto solar. El culto lunar generalmente en todas las culturas, incluso en las culturas precolombinas, se traslada a un segundo plano, a un plano oculto. El culto lunar es el culto de la madre, el culto de la diosa. Se traslada a un plano oculto, pasa a manos de brujos y brujas, entre comillas, personas que buscan el conocimiento fuera de las normas imperantes en cada época y que lo único que les interesa es conectar con ese poder para utilizarlo y ponerlo en manos de la humanidad, por encima de cualquier poder constituido. Uh-huh. Y los cultos solares son los cultos exotéricos, es decir, aquellos cultos que son dados al pueblo para que tengan un objeto de adoración. Es el caso de Osiris, el caso de Apolo, el caso de Krishna en India, el caso de Cristo, con gran similitud con Krishna, por cierto, y el caso de todas las tradiciones en las cuales se pone en manos del pueblo llano un dios manejable desde su nivel cultural y que permita que otra tradición oculta, que es la tradición lunar normalmente, pueda seguir su sendero de conocimiento al margen de ojos extraños. Uh-huh. En la segunda parte vamos a seguir hablando un poco más de esa gran tradición, pero ¿cómo consiguieron hacer esa increíble revolución? ¿Cómo consiguieron ser tantos y tener tanto poder en tan poco tiempo los templarios? No lo sé. El caso es que los templarios están durante 9 años en silencio, otra vez el 9. Estos 9 compañeros en su templo de Salomón están trabajando durante 9 años, no sabemos cómo. Seguro que la influencia de San Bernardo hizo que en un momento dado todos los reyes, todos los gobernantes y todos los hombres que de alguna forma querían ser depositarios de un conocimiento ancestral se pusiesen manos a la obra para que cuando definitivamente el temple sale a la luz se ponen a trabajar para entregar todas sus posesiones, todos sus bienes y sus propias personas al servicio de esa orden. Es algo increíble, pero de pronto, al cabo de 9 años de trabajo, aflora una orden con un poder increíble, poder militar y poder económico, que se hace dueña de los lugares más importantes de la cristiandad. Uh-huh. ¿El dinero dónde lo sacaban? Porque la historia que nos han contado es que, bueno, se alquilaban a ciertos nobles para ciertas cosas y a cambio de cobraban dinero o tierras o castillos. En algunos casos era así. Ellos no tenían ningún escrúpulo en caso de necesidad de venderse como mercenarios incluso a cualquier rey que tuviese necesidad de un territorio, siempre y cuando en ese territorio hubiese algún lugar que a ellos les interesaba. De hecho, bueno, a pesar de que ellos eran cristianos y estaban dentro de la influencia papal, no tenían ningún problema en luchar contra un rey cristiano si era necesario para conseguir un lugar determinado. Además eran los únicos que tenían salvoconducto para moverse por cualquier territorio del Islam, eran protegidos directamente por los Hasasim y podían moverse libremente por cualquier territorio musulmán sin ningún problema. Ellos, de hecho, se aliaron con reyes musulmanes para conquistar determinadas zonas que les interesaba. Y el dinero les venía precisamente porque cada señor que entraba en la orden automáticamente dejaba de tener posesiones. Todas sus posesiones pasaban íntegramente a la orden, y la orden era la depositaria de todo el poder material de esa persona. A partir de ese momento, todos los caballeros que formaban parte del temple, de acuerdo a sus jerarquías, eran exactamente iguales, no tenían ningún tipo de posesión y ningún tipo de privilegio, y el gran maestre era constituido por su propio valor personal, no por la cantidad de dinero, por la cantidad de posesiones, sí, ni siquiera por su nombre. De hecho, hay grandes maestres del temple que eran de origen claramente plebeyo y que no tenían nada que ver con la nobleza de la época. Ya. Antes de pasar a descubrir más secretos, ¿ellos tenían algún tipo de reglas caballerescas, como se daban en el tiempo, ética, algún tipo de moral concreto? Sí, ellos tenían unas normas muy estrictas. De hecho, creo recordar que eran... la regla del temple tenía aproximadamente 640 y algo capítulos, en los cuales se observaba estrictamente todas las normas que debía de contemplar un caballero del temple. Entre esas normas estaban, por supuesto, las normas caballerescas. Tenían absolutamente prohibido dedicarse a la caza, no podían matar animales. Es curioso que en la regla del temple se decía que al único animal que podían cazar era al león. El león, desde el punto de vista de la tradición esotérica, es el símbolo solar. Entonces, bueno, pues es curioso que, bueno, me parece que por España no había leones. En Francia creo que tampoco. Y sin embargo, les dicen que expresamente solo pueden cazar al león. Ya. Eso sí, para mí tiene un significado mucho más profundo. Ya. Sin embargo, sí podían cazar hombres, matar hombres. Podían matar hombres, sí. No tenían ningún escrúpulo. De todos modos, en la época, matar hombres era lo más común. Sí. ¿Se sabe cuántos, antes de pasar a la segunda parte, cuántos caballeros o cuántas personas formaban los templarios en aquel tiempo? No hay idea. Sí, hay datos históricos sobre el asunto, pero yo no los tengo. No los tienes. Me he preocupado más de buscar las raíces profundas del funcionamiento del temple que de mirar datos históricos al respecto. Saltamos por encima de ese dato y nos vamos rápidamente a la segunda parte del programa, que nos va a querer indicar más secretos de estos personajes de leyenda. Pero de... después de cuatro cruzadas llegó la caída definitiva de Jerusalén en el 1291. La Orden del Temple comenzó a vivir la cuenta atrás de su existencia. La negritud de las pasiones humanas se conjuraron para acabar en cinco años con casi dos siglos de esplendor y de gloria. Papas, reyes y nobles, aquellos que animaron y ensalzaron a unos monjes de cruz y espada, ahora les sometían a su juicio final. El veredicto fue de condena. El Papa Clemente V, en el Concilio de Vienne, celebrado el 22 de marzo de 1312, promulgó la bula de disolución de la orden titulada Vox in Excelso. Cinco años antes, el rey de Francia, Felipe IV el Hermoso, emprendió la persecución y proceso a los templarios de su reino. La invocación de graves acusaciones de herejía, magia negra y sodomía encubrían en el fondo el gran temor del trono francés a los enormes poderes terrenales que la Orden del Temple poseía y a su gran influencia en la sociedad civil y eclesiástica. Comenzaron unos pocos. Casi 200 años después eran un auténtico ejército con un poder inigualable en su época. Quizá por ello fueron condenados. Su castigo, el fuego. Y allí terminaron. Su acusación, prácticas prohibidas, brujerías y pactos secretos. ¿Pero fue realmente así? ¿Qué se esconde tras el final del temple? Veamos lo que nos cuenta nuestro invitado. Salto en la historia, casi 200 años nos hemos ido casi al final de los templarios. Hemos visto así muy rápidamente que llegaron a tener un increíble poder, y la razón que nos han explicado a nivel, bueno, histórico normal, es que eso, ya tenían demasiada influencia política y económica y no interesaban a ciertos reyes de su tiempo. Sí, sí. Pero había más razones para que... Sí, bueno, lo del poder económico y político realmente era cierto. O sea, de hecho, fueron los primeros que utilizaron la letra de cambio como tal. O sea, cualquier señor podía entregar en una encomienda templaria todos sus bienes con la seguridad de que cuando terminase su viaje se le iba a entregar la misma cantidad que había entregado en la encomienda templaria en el lugar de destino. Esto era algo conocido y común. Y de hecho, Felipe IV el Hermoso estaba entrampado hasta las cejas con los templarios. Les debía todo en cuanto a dinero. Uh-huh. Y bueno, pues ahí está la razón histórica de por qué terminó con ellos. Realmente tenía miedo de que le pidiesen cuentas en su momento. Pero, por otro lado, había dos aspectos interesantes. Tenemos que tener en cuenta que en Francia, que es donde más se ha estudiado históricamente a los templarios, prácticamente se entregaron sin lucha. O sea, un poder económico y militar inigualable en la época, sí, se entrega sin luchar, y yo particularmente no me creo que fuese por obedecer las órdenes del Papa. Porque, por ejemplo, en la Corona de Aragón, hasta que no llegó una orden expresa del Papa, no se atacó a ninguna sola encomienda templaria. La mayoría de los templarios en Aragón pasaron a otras órdenes religiosas sin ningún problema, no tuvieron ningún tipo de contratiempo para cambiar de orden religiosa y simplemente siguieron haciendo lo que estaban haciendo, pero desde otro punto de vista. Yo tengo más bien la sensación de que en un momento dado se dieron cuenta de que era demasiado pronto para proclamar el tipo de gobierno o el tipo de estructura socioeconómica religiosa que ellos querían imponer en la época, y decidieron pasar a la sombra para seguir trabajando desde otro punto de vista. Ya, ¿qué tipo de gobierno querían? Sí, ellos hablaban de la sinarquía. La sinarquía, bueno, ellos no hablaban de la sinarquía. La sinarquía es un tipo de gobierno teocrático. Esto enlaza con las grandes tradiciones, incluso célticas. En los celtas, el druida, como tal, era el hombre de conocimiento que además tenía el poder temporal. O sea, las decisiones, las grandes decisiones, los juicios, las decisiones políticas y las decisiones de gobierno de la época en los celtas estaban en manos de los druidas. En todas las grandes tradiciones siempre el poder temporal y el poder religioso ha estado en las mismas manos. Para los ismaelitas, que eran la secta a la que pertenecían los Hashashin, el poder estaba en manos del imán. Pero el imán no era nombrado por derecho de sucesión, sino que era nombrado por signos que daba la divinidad, en este caso, por signos que demostraban que ese hombre era digno de ser el heredero del poder temporal. Entonces, ellos querían que el poder temporal y el poder religioso estuviesen en manos de las mismas personas, de los pontífices, es decir, los puentes entre Dios y los hombres. Esto enlaza con la gran tradición. Las grandes culturas siempre han mantenido que el poder temporal debe estar en manos de hombres dignos, de hombres de Dios, y no de hombres con intereses exclusivamente económicos o terrenales. Uh-huh. Entonces, bueno, en un momento dado se dieron cuenta de que eso no era factible. Ya. Se ocultaron, en la tercera parte hablaremos, que quizá estén resurgiendo y que quizá haya todo un plan para volver a ese gobierno sinárquico. Quizás. Quizás, lo vamos a dejar ahí. Anduvieron por Francia, anduvieron por España, y siempre sus lugares eran lugares mágicos. ¿Por qué? Siempre, lugares de fuerza, de sí, poder. Sí, porque ellos querían unir el poder de las armas al poder del conocimiento. Y el poder del conocimiento tenía que ser un conocimiento ancestral, un conocimiento que fuese más allá de las culturas. Entonces tenían que buscar aquellos lugares en los cuales, siempre, independientemente de la cultura dominante, estuviesen bañados por un aura mágica, por un aura de poder. Lugares donde siempre se hubiesen realizado cultos. Lugares donde cada cultura los reconocía como lugares sagrados. Esos lugares eran los que les interesaban a los templarios, porque eran los lugares donde ellos esperaban, y en algunos casos así era, encontrar las claves de un conocimiento ancestral que iba más allá del tiempo y del hombre. Ese conocimiento ancestral les era dado en base a signos, en base a al conocimiento del propio poder de la tierra, al conocimiento que se les transmitía directamente en el lugar por procesos de meditación o por lo que sea, yo no sé qué técnicas utilizaban, pero el caso es que solo se quedaban en aquellos lugares en los cuales realmente les era dado algún tipo de conocimiento. El primer lugar fue el Templo de Salomón. A partir de ahí, cualquier lugar que ellos utilizaban era un lugar donde realmente había un conocimiento oculto, un conocimiento ancestral que quizás se les transmitía por las propias piedras. Yeah. No sé. O a lo mejor había todo un plan antes descrito o previsto, y ellos iban siguiendo ese plan de acuerdo con la gran tradición, que a lo mejor sigue hasta nuestros días. Sí, de hecho... ¿Estaban controlados por alguna entidad superior? Hombre, yo no sé hasta qué punto, pero bueno, el caso es que independientemente de las culturas siempre ha habido una tradición que se mantiene. Quizás Bernardo de Clairvaux había tenido fama de druida. Se decía que él era un druida, yo no lo tengo tan claro, pero el caso es que enlaza directamente con la búsqueda del Grial y con las tradiciones druídicas y con todas las tradiciones atlánticas. Podemos encontrar rastros de caballeros de la misma categoría, por ejemplo, en un grupo de caballeros que se llamaban los Caballeros del Sol, que eran anteriores incluso a la cultura mexica. Tenían la misma estructura militar y religiosa, y además se empeñaban en mantener a salvo a todos los herederos de las culturas mágicas y de la brujería de la época. Todos aquellos que eran perseguidos por brujos y por ocultistas eran protegidos por los caballeros solares. En el caso del temple nos encontramos que en casi todas las grandes juderías, sobre todo en los lugares donde se estaba gestando todo el conocimiento cabalístico, siempre había una casa templaria protegiéndoles. Cuenta la tradición que antes de que el fuego purificador consumiera a Jacques de Molay, el gran maestre general lanzó una terrible maldición. Clemente V, Papa, yo os emplazo ante el tribunal de Dios en 40 días, y a vos, Rey Felipe, antes de un año. Lo cierto es que, 33 días después de la ejecución, Clemente V fallecía en el castillo de Roquemort, en el Valle del Ródano, víctima de una infección intestinal, y que a los 9 meses el rey Felipe IV el Hermoso moría paralítico tras una caída del caballo en Fontainebleau. También tuvieron un final oscuro y violento la mayoría de los instigadores y cómplices del rey en el proceso a los templarios, desde el intrigante Esquie de Floirán a el favorito de Felipe IV, Enguerrand de Marigny, ministro del Tesoro del Reino. No obstante, el enorme patrimonio de la Orden de los Caballeros del Templo de Salomón fue confiscada por el Tesoro de Francia. La leyenda asegura que el gran maestre Jacques de Molay, antes de morir en la hoguera, consiguió transmitir los secretos del temple a un caballero llamado Larmenius, y que éste, desde entonces, supo mantener viva la llama del espíritu de la Orden, tanto desde el punto de vista místico, religioso, como filosófico y político. Durante casi 7 siglos, aunque clandestinamente, la maldición de Jacques de Molay. Una predicción que se cumplió antes de su tiempo. Lo mismo ocurrió con el resto de sus enemigos. Pero Jacques de Molay, antes de morir abrasado, transmitió todos sus secretos, todo su saber. Y hoy, casi 700 años después, regresan. ¿Quiénes son? Son los templarios. Eso es lo que intentaremos averiguar en nuestros últimos minutos de nuestro primer tiempo de hoy. Nos habíamos quedado en la primera parte con esa disolución de los templarios. Aquí hablamos de Jacques de Molay y esa maldición que se cumplió antes del tiempo, ¿verdad, Pedro? Sí, es cierto. Además, es curioso comprobar cómo parece que en todas las leyendas se dice que en aquellos lugares donde los templarios resistieron siempre había un carro o siempre había algún grupo de personas que escapaban con no se sabe qué, ya no se sabe dónde, para mantener ocultas cosas que no interesaba que en su momento llegasen a manos de personas inadecuadas. Quizá, como decía en su introducción, que era una leyenda, y Jacques de Molay le pasó a Larmenius, ese caballero extraño, todos los secretos para que se ocultaran en algún sitio, para continuar la tradición. Sí, de hecho, podemos encontrar huellas de los templarios en los constructores del gótico. Todas las grandes catedrales góticas tienen huellas de un conocimiento ancestral, del conocimiento de la ley, de la forma y de la medida. Se dice que a Dios solo lo puede entender el poeta y la matemática pura. A partir de ese momento, la estructura de las catedrales es un receptáculo para que el iniciado, al entrar en ella, pueda conectar con las fuentes de conocimiento y enlazar directamente con Dios, sin intermediarios. Ahí está ese Camino de Santiago que recientemente hemos pisado en algunos de sus lugares, como una huella de ese conocimiento. Exactamente. Cada lugar del Camino de Santiago, incluso cada lugar del paralelo Camino de Santiago, porque hay dos Caminos de Santiago, el Camino de Santiago que modificó el Cister, que es el que hemos recorrido, el que recorremos habitualmente, y otro lugar que está plagado de brujos, de brujas, de meigas, de trasgos, y que normalmente está lleno de menires, de dólmenes, de lugares de contacto con la tierra. ¿Recuerdas algún lugar concreto en España para dar alguna pista de sus sitios? Ahora mismo de memoria no, pero te prometo que te lo digo para que lo cuentes en otro programa. Perfecto. Lo puedo mirar. De todos modos, Atienza lo describe muy bien en sus guías de la España mágica. Lugares muy concretos en los cuales, pues bueno, se puede ir y visitar. Dentro de poco, en este mes de agosto, vamos a tener a Juan García Atienza hablando del tema y se lo preguntaremos a él entonces. ¿Desaparecen y qué ocurre? ¿Desaparecen y qué ocurre? Bueno, pues que pasan a la sombra. Se les pierde la pista históricamente. A pesar de que ya históricamente se negó prácticamente la influencia de los templarios, prácticamente no hay datos históricos que demuestren lo que los templarios realmente hicieron. Casi siempre los grandes acontecimientos históricos de la época, en los grandes acontecimientos históricos de su época, no aparecen los templarios como artífices, pero sí como individuos presentes. A lo largo del tiempo, a lo largo de la historia, se han mantenido. Yo tengo la absoluta convicción de que la mayoría de los movimientos esotéricos, la mayoría de los movimientos iniciáticos, rosacruces, masones en algunas de sus ramas y teósofos incluso, han estado movidos por la tradición templaria. La tradición templaria de búsqueda de conocimiento y de mantenimiento de las tradiciones ancestrales. Pero siempre en la sombra. Yo no conozco nadie que actualmente pueda llamarse directamente templario, como heredero de la Orden del Temple, que se muestre de forma directa como tal. Ya. En esa tercera introducción decíamos que quién eran los caballeros templarios en ese momento, si es que estaban, no es fácil reconocerlos, ¿no? No se muestran como tales. No, el que se conoce como tal y muestra su parafernalia, de hecho hay grupos que se siguen vistiendo con ropas templarias, creo que eso pertenece al tiempo pasado. En el momento actual, los templarios no se muestran con ropajes, no se muestran con armaduras, la época de la espada pasó. En este momento estamos en una nueva era en la que se puede mostrar el conocimiento tal como es, en la que se puede hablar de energía, en la que se puede hablar de conexión con la divinidad, en la que se puede hablar de técnicas de meditación, y en este momento los templarios trabajan de otra forma. La idea de mantener la unidad espiritual con la unidad material se mantiene, pero es algo que ya parte de dentro de los hombres. En este momento los hombres ya empiezan a estar preparados para entender que la divinidad forma parte de ellos. A partir de ese momento los templarios actúan de otra forma. Ahora los templarios enseñan a través de cientos de grupos, a través de cientos de técnicas, a buscar la conexión con nuestra propia divinidad y a partir de ahí hacernos mejores y conseguir que los gobernantes sean mejores. Es decir, un gobernante que sea consciente de su propia divinidad y que sea consciente de la bondad de su acción y de la necesidad de la bondad de su acción. Yo creo que ahí parte la labor de los templarios en este momento. Espacio en blanco. Sin embargo, mucha gente, en este programa lo hemos hablado algunas veces, de que hay toda una especie de plan para establecer un gobierno mundial, presidido a lo mejor por el gran monarca, que sería un individuo directamente relacionado con la divinidad teóricamente, y que detrás hay toda una serie de grupos trabajando en la oscuridad. ¿Podrían ser los templarios algunos de ellos? Sí, seguro. Ya la sociedad teosófica, Madame Blavatsky hablaba de la necesidad, hablaban de Agartha incluso como gobierno espiritual en la sombra. Hay tradiciones que hablan de otros gobiernos espirituales en la sombra. Los verdaderos gobernantes del planeta serían gobernantes espirituales en la sombra, pero ya se va hablando cada vez más que todos los grupos parten de la base de que va a haber un momento en el que aparezca un individuo que será ampliamente conocido, que tendrá acceso a todos los medios de comunicación y a todo el poder material que sea necesario para que se coloque en su lugar, en el lugar que le corresponde, que sería el lugar de un gobierno mundial. Y esto puede parecer nazi o puede parecer fascista, pero si partimos de la base de que en el momento actual se está produciendo un quebrantamiento de los grandes valores sociales, se está produciendo un abandono de los valores morales, de los valores espirituales, y se está cayendo en un profundo materialismo que está llevando a la destrucción, perdón, de la sociedad actual, es necesario que haya un giro profundo de las conciencias. Un giro profundo que tiene necesariamente que estar al margen de toda estructura religiosa. Porque cada estructura religiosa en el momento actual está ligado a poderes materiales. Tiene que ser una persona que sea capaz de aunar todos los conocimientos de todas las iglesias, de todas las culturas religiosas y de todas las tradiciones para aunarlas de manera que pueda ser capaz de hermanar a todos los hombres. Y eso es a donde quieren llegar la mayoría de las grandes sociedades iniciáticas y la mayoría de los grupos iniciáticos. De hecho, se sabe que los masones han participado directamente en transformar social, política o culturalmente a los pueblos desde la sombra o detentando determinados poderes políticos. Algunos grupos masones han fracasado claramente en su acción. Para mí, a pesar de que pueda parecer lo contrario, incluso la consecución de la Revolución Francesa tal como fue un verdadero fracaso. Es decir, no se consiguió que se produjese un gobierno mundial, un gobierno de hombres cultos, de hombres de Dios, de hombres de sabiduría. Y a partir de ese momento pues ha sido lo que Sánchez Dragó llamaría el discurso de los valores dominantes. Ahora le gustaba mucho hablar de eso, pero se ha pasado a una estructura 100% materialista. Esto según las grandes las grandes tradiciones. Tiene que desaparecer para dar lugar a un gran gobierno mundial, para lo cual están trabajando muchos grupos. Y, por supuesto, los templarios están detrás. No han desaparecido y siguen trabajando en la sombra. Un gobierno que dicen que posiblemente comenzaría en Europa, con el poder de la Europa unida. Aunque George Bush habla en Estados Unidos de otra historia parecida, controlada por ellos, por los norteamericanos. Bueno, esto sería como el gran hermano del que hablaba George Orwell. Pero bueno, el gran guardián de la cultura occidental, que sería George Bush o todos sus colaterales, no es nada más que un espejo de lo que hay. Es decir, en este momento Estados Unidos no tiene fuerza moral ni fuerza espiritual para ser el guardián de nada. Es el guardián de algo que está muriendo a pasos agigantados. Entrando en la nueva era, es necesario que aparezca una nueva entidad espiritual. Quizás la Europa unida, no lo sabemos. Para mí, y no es por barrer para adentro, España sigue siendo el crisol de las culturas y sigue siendo el lugar de donde podría partir una futura identidad, una futura unión de los pueblos para conseguir una unidad espiritual, una unidad moral que cambie profundamente las estructuras del mundo. Por otro lado, Pedro, ha resurgido otra onda últimamente que viene curiosamente de algo que con lo cual hemos estado conectados, que es el conocimiento de la tradición mexica, el resurgir de los caballeros, del ser impecable, del camino del corazón, del camino del guerrero. ¿Tiene eso algo que ver con los templarios? Sí, tiene que ver porque siempre cuando se habla del camino del guerrero, la gente se para a pensar en la espada y en el derramamiento de sangre. Pero hay algo más. Los grandes guerreros, si pensamos en samuráis, en guerreros musulmanes, en guerreros mexicas, siempre hablan de una lucha interior. Es decir, el enemigo te da tu justo valor. Mira la categoría del enemigo y verás cuál es tu propia categoría, dicen los grandes guerreros. Y eso es así, es decir, no es tanto la lucha contra alguien, sino la lucha contra nuestros propios demonios internos. Ese es el verdadero camino del guerrero. El camino del corazón no es el camino de la razón y no tienen por qué estar reñidos en absoluto. Es decir, cuando partimos de nuestro conocimiento interior, cuando estamos en nuestro centro y desde nuestro ser actuamos, en ese momento estamos actuando de forma impecable, como diría don Juan. Esa impecabilidad, esa rectitud de juicio y de forma es absolutamente necesaria para que el ser humano se proyecte hacia otras realidades más trascendentes. El camino del guerrero en este caso pasaría en el momento actual a la lucha contra nosotros mismos y no contra enemigos exteriores. Es decir, no es necesario que haya batallas, no es necesario que haya guerras ni destrucción de pueblos para que se manifieste el camino del guerrero. El guerrero espiritual actual, El verdadero guerrero, es el guerrero que lucha contra sus propias limitaciones. El que conoce el camino recto, hace caso a su ser interior, a su corazón, y a partir de ese momento actúa de forma impecable. Ya. Te preguntaba eso porque es una onda que estaba en el pasado, que resurge también ahora, quizá para darnos datos, y que nos lleva hacia el futuro. Ahí quería ir de nuevo otra vez contigo. Todos esos guerreros, todas esas ondas, todos esos grupos esotéricos que están trabajando para ese gobierno mundial, muchos de ellos han pasado por el programa, algunos de ellos, y sienten que está muy cercano ese momento. ¿Tú cómo lo sientes? Dista mucho todavía la realidad que estamos viviendo de gobernantes que no tienen nada que ver con un desarrollo interior, sino que lo que prima son las cuestiones económicas, intereses de dinero, sí, etcétera. Yo no sé qué gobernante alemán decía que él no pensaba estar vivo cuando cayese el muro de Berlín. Y de hecho a los dos meses de decir eso cayó el muro de Berlín. Es decir, los acontecimientos se aceleran. Van muy rápidos. Lo que hoy está ocurriendo es algo que supera todas las previsiones. Nadie podía pensar que se pudiesen organizar todas las cosas que se están ocurriendo en este momento. La Unión Soviética como estructura ha desaparecido y dice un refrán español que cuando las barbas de tu vecino veas pelar, pongas las tuyas a remojar. Ese es un mensaje para el señor Bush, por ejemplo. En este caso las estructuras sociales se tambalean, en este caso todo lo que parecía sólidamente asentado se está cayendo, literalmente. Yo no le doy a esta sociedad más de 40 años de vida y no es ninguna profecía, yo no soy profeta, pero no hay nada más que ver cómo se están desarrollando las cosas. Yo como terapeuta no me asombraría que dentro de unos años tuviese que aceptar bolsas de garbanzos a cambio de mi trabajo, porque quizás incluso el poder del dinero deje de tener sentido. A partir de ese momento, cuando las estructuras sociales realmente se tambaleen, habrá que dejar paso a otra realidad, no sé cuál, pero la realidad actual deja de ser válida. Yeah. El hombre está cambiando, su realidad interior está cambiando, y cada vez la religión incluso como tal está cambiando. Quizá sea el momento en que de nuevo vuelvan a intentar aquello que no pudieron hacer los templarios en su tiempo, volver a resurgir para ir a ese gobierno mundial, a esa concepción diferente del mundo, etcétera. Sí, pero de otra forma, ya no como guerreros de espada. Entramos en la vía del guerrero espiritual, es decir, entramos en la vía del hombre de conocimiento. Actualmente todas las técnicas que se consideran avanzadas son técnicas que te hacen volver para adentro, conocer tus propias limitaciones y trascenderlas. A partir de ahí es cuando se produce el verdadero cambio. Es decir, no podemos iniciar un cambio mundial, un cambio de estructuras sociales, si no empezamos a cambiar nosotros mismos. Es a partir de ahí cuando entra el camino del guerrero espiritual. Cámbiate a ti mismo y cambiarás tu entorno. No se trata de organizar revoluciones, todas las revoluciones hasta el momento han fracasado. Se trata de generar revoluciones interiores, revoluciones personales. Cada individuo dentro de sí tiene su propio potencial, y ese potencial al expandirse es lo que va a generar un cambio de conciencia mundial. El cambio de conciencia mundial parte de los individuos. Algo que llaman la Revolución Blanca por ahí, que ha empezado a surgir y de la cual ya hablaremos en el programa. Exactamente. Dejamos el tema, estaremos con los ojos abiertos a ese futuro y a las apasionantes cosas que nos depara, y a ver si surgen de nuevo esos templarios por ahí con su trabajo. Gracias, Pedro. Muchas gracias. Gracias por estar en nuestro programa. Te emplazo para otra vez y seguimos hablando de otras cosas, ¿vale? Cuando quieras. Ha sido un placer tenerte con nosotros. Gracias. Muchas gracias. Hasta pronto.